sin su azul es el final. Al ama se rindió, cansado va, ni aliento hay en su voz. No hay solución y el bien lo sabe ya. Aquí comienza en Radio Alhama en Internet El sabor de los recuerdos. Para olvidar. Un tiempo de radio para los que se encuentran fuera de su tierra, en cualquier provincia o en cualquier país. Se ha de escuchar. El sabor dulce o amargo de la nostalgia, del recuerdo, del deseo de volver o del regreso imposible, pero de unos recuerdos siempre vivos. Un punto de encuentro para los que están fuera y quieren reencontrarse con su tierra y su gente. La intención es que todos participéis, desde el lugar del mundo en el que estéis. Podéis poneros en contacto con nosotros por correo electrónico en alhamacomunicacion@gmail.com o en nuestro teléfono 628-669-460, que también lo tenéis en la web de alhama.com para que no se os olvide, y os diremos cómo podéis participar enviándonos vuestra participación o grabación. Tierra cristiana. El sabor de los recuerdos, un punto de encuentro para recordar, para estar, para sentir y para unir en Radio Alhama en Internet. ¡Ay de mi Sierra Nevada! Pues tercera semana de este programa, El sabor de los recuerdos, y con nuestra protagonista ya convirtiéndose en una estrella de la radio. María Villegas, ni en los más remotos sueños pensaba que un día pues íbamos a tener la oportunidad de escucharla pues cada semana, y luego a lo largo de la semana, porque se repite, y además pues cuando ya todo esto se arregle pues se podrá escuchar a la carta, es decir, que la gente que no ha podido escucharlo en el horario de emisión pues podrá escuchar El sabor de los recuerdos en el momento que le apetezca y cuando pueda. Y María ha demostrado una vez más pues que está por la labor, que le encanta esto de recordar cosas de Alhama, y además cada día nos ha sorprendido con dos mensajes de audio que tendrán la oportunidad de escuchar, algunos en este programa y otros pues en el momento en el que se incluya en la programación habitual, pero que no caen en saco roto, eso es una evidencia, y que nos encantan esos recuerdos. Porque, para que se hagan una idea, esta semana pues lo mismo nos ha dedicado una poesía, que ha hablado de los hermanos Los Tiritones, que también del Latero. Ahora iremos hablando de todas esas cositas. María, ¿qué tal estás? Hola, mira, bien, aguantando la calor como se puede, porque hace una calor horrorosa. ¿Y por ahí hace mucha calor? Sí, si ves los informativos estará al tanto de que por tierras andaluzas, aparte de estar el ambiente caliente por las elecciones del domingo, pues está también el tema de los 40 grados que no hay quien nos lo quite, y entonces por la noche hay temperaturas superiores a los 28, por lo menos lo que es la capital, y es muy difícil conciliar el sueño, así que estamos muy bien servidos. María, hoy es el día del Corpus, y para nosotros es otro día normal porque estamos aquí haciendo esta entrevista para que la puedan escuchar todos los alameños allá donde estén, y me gustaría saber qué recuerdos tienes tú del Corpus. Bueno, pues el Corpus era una fiesta, pero de las más grandes que había en el pueblo. Meses antes ya estaban las mujeres haciendo los vestidos para los niños y preparando, era bueno, una de las fiestas con la feria, creo que era una de las fiestas más grandes que había en el pueblo. Yo me acuerdo cuando salía por la puerta del castillo, que nosotros les decíamos, salía al Corpus, que hacía una procesión muy bonita, y ponían en la calle, tiraban una especie de hierba que yo no olía muy bien, no sé cómo se llama, pero toda estaba alfombrada de esa hierba. No sé, no me acuerdo cómo se llama. Sí, juncia, y también era cola de caballo, y con todo eso pues se ponía la calle totalmente alfombrada de hierba verde. Sí. Lo que no sé si en tu época era costumbre ya estrenar ropa el día del Corpus. Oh, Bueno, estrenarlo todo el día del cuerpo. Era, bueno, los zapatos blancos, que luego en invierno te los tenían porque tenías que tener para todo el año, pero en verano, en el cuerpo, ya te compraban la ropa de verano. Y pero todos los niños estrenaban algo. ¿Qué te han comprado a ti? ¿A ti qué te has comprado? Te era para estrenar todo el mundo. Y luego yo me acuerdo especialmente pues cuando yo hice la comunión, que después en el cuerpo nos volvían a vestir de comunión y íbamos con una cestita, que tengo varias fotos yo de eso, y íbamos con una cestita que pedíamos pétalos de rosa a quien tenía rosales, y llenábamos las cestitas aquellas de rosa y íbamos tirándole los pétalos a Santísimo, al compás de la música, que venían los músicos de Granada, y al compás de la música pues íbamos tirándole las flores a donde se paraba, porque de tanto en tanto hacían un altar, la gente en su puerta o donde fuera hacían un altar y allí se paraba el Santísimo. Y entonces allí pues hacían como una especie de ceremonia y tirábamos las flores, los pétalos de rosa a Santísimo. Yo me acuerdo llegar a la Plaza de los Presos por la calle Vendera y empezar las campanas a tocar a vuelo y, bueno, la gente allí toda remolinada y viendo Santísimo todo cierto. Mira, te voy a decir una cosa, mi padre no era muy de misa, ni era muy, ¿sabes? Nada de eso le gustaba. Pobre hombre, mira, no lo era. Pero cuando veía al Santísimo, igual que cuando salía la Virgen de las Angustias, él se quitaba su gorra, se inclinaba y se presionaba. De eso sí me había dado cuenta de lo que hacía mi padre. Pero pues, era como devoción al Santísimo, ¿no? Yo digo sí, porque él no creía en esas cosas, la verdad. Pues eso es lo que se viene celebrando, aunque eso sí, ya no el jueves que reluce más que el sol, sino que en muchos sitios ya el jueves del Corpus no es festivo y normalmente se traslada al domingo siguiente de esa celebración. Bien, también por esa fecha pues ya se estaba notando los ambientes que propicios de la feria. La verdad es que ahora pues tenemos la diversión cuando queremos y es muy distinto, pero en aquella época en la que había que aguardar un año entero para volver a celebrar una feria, esperar que llegara el circo, que viniesen los columpios, aquello se vivía con una intensidad enorme. ¿Qué recuerdos tienes tú de la feria de junio, de la feria de San Juan? También lo mismo, los vestidos que habíamos estrenado para el corpus, pues nos los ponían para la feria. Pero a las 3 de la tarde, a las 4, máximo las 5, ya nos estaban arreglando para ir a la feria. Primero íbamos todos los chiquillos. Yo, mi mamá me daba una peseta o me daba dos pesetas y a la feria. Me acuerdo de los cacharritos que había, nosotros le decíamos barquillos, a las barquillas. Las barquillas. Las barquillas, sí. Y las ponían enfrente del ayuntamiento, toda la pared del castillo hasta llegar donde vivía el médico, José Luis Ramos. Todo aquello estaba lleno de barquillas. Y claro, cuando llegábamos, pues a gastar el dinero que había. Luego, me acuerdo que en todo el paseo ponían casetas de turrón, unos turrones muy grandes, pero yo no sé dónde salía tanto turrón. Y vendían a trocitos y comprábamos algún trocito de turrón. Luego había también unas casetas que vendían para enferiarnos, como decíamos, mira, han venido tantas casetas para enferiarnos, porque vendían cacharricos para que nos compraban a lo mejor, pues mira, no sé, a los niños un cochecito, a las niñas una muñequilla. Me compraron una muñeca una vez con las manos así, pero era de plástico, no era ya de yo las había tenido de cartón, pero aquellas eran ya de plástico. Y eso es lo que no me acuerdo de la feria. Me acuerdo del circo, que aquello era un acontecimiento. Por la calle abajo de la calle había La Joya, pues al circo que allí se ponía. Y la primera vez que yo vi una fiera, que vino una vez un circo de fiera, y bueno, y aquello fue, y vamos los chiquillos a ver las fieras como estaban dentro de los vagones aquellos, de eso me acuerdo muy bien. Y si no, pues el circo que cantaban, bailaban, hacía aquello de la maroma, que les decíamos, mira, se ha subido la maroma. Y los hombres encantados porque las mujeres salían ligeritas de ropa, que entonces no se veían aquellas cosas. Y del circo me acuerdo muy bien, muy bien. ¿Y qué ocurría, María, cuando un circo llegaba a Lama y no era en el tiempo de feria? Cuando venía en cualquier época, ¿Escuchaste tú aquello de que era como un anuncio de que iba a ocurrir algo malo? Sí, es que había muchas supersticiones y una de esas era ella, era ese, de que venía un circo, pues no iba mucha gente, pero decían, mira, yo me acuerdo que en casa de la Moya, allí en el Bosito, le decíamos la casa de la Moya porque allí vivía la Moya, aquel que tenía un coche que iba para Granada, no sé si tú te acuerdas de Antonio Moya, pues allí se alojaban algunos artistas del circo que venían y yo me gustaba verlos porque la veía ella, no sé, pintada y arreglada y aquel pelo y a mí me encantaba verla. Y venían fuera de la feria, ¿no? Pero no tenían mucho éxito tampoco. Bueno, María, bueno, Antonio, si os parece, vamos por un primer bloque de recuerdos. Vamos a recordar las familias numerosas, algún fandango de Alhama y la fuga de un preso. Vamos a ver estas tres primeras entregas de los recuerdos de María. Hoy os voy a hablar del fenómeno que había en el pueblo en aquellos años, de familias numerosas. Cuantos más hijos tenían, era como una carrera, ¿eh? Porque todos tenían 7, 8, 5, 4, muchos niños. Pero es que al final de mes tenían una compensación, el gobierno les daba unos puntos por cada hijo. No sé lo que significaba punto, pero decían, hoy he cobrado a los niños, manda tantos puntos. Bueno, pues ese dinero iban a casa de Álvaro Molina. Ellos hacían una compra grande para un año. Y durante ese año Álvaro cobraba los puntos, digamos, la compensación que el gobierno le daba a los niños. Iban, venga va, que vamos a sacar de los niños. Iban allí, compraban ropa para hacer las sábanas, para otras veces para hacer ropa para los niños. En fin, que se gastaban un dinero y ese dinero, pues al final de mes, Álvaro Molina lo cobraba cada mes y cuando decía, mira, que ya te falta tanto, tal día ven, y volvían otra vez. Y eso era pues un alivio para los padres, porque con ese dinero los tenían vestidos, compraban mucha, no sé, ropa de para hacer, porque antes se hacía todo a mano y tenían para cobrar eso, y por eso toda la ilusión era tener hijos, porque se ve que con eso se compensaban y hasta es lo que os quería decir hoy, os quería hablar de eso, de los puntos, que cada mes ponían una tablilla ahí en donde pienso que se llamaba Frasquito Grande, Paquito Grande, y decían, mira, ya han puesto la tablilla de los niños, ya hay que ir a cobrar. Iban Álvaro Molina a cobrar por mis padres, digamos, por la compra que habían hecho. Bueno, amigos, espero que estéis bien, un abrazo muy fuerte y un beso para todos los alameños. Tú también nos puedes enviar tus recuerdos o contarnos lo que quieras. Ponte en contacto con nosotros en el teléfono 628-669-460 o en el correo alhamacomunicacion@gmail.com. Os lo recordamos porque ese es el número al que podéis llamarnos, al que podéis enviarnos vuestras cosas o hacer vuestras consultas. Por lo tanto, ese es el número. Vamos a seguir ahora con unas coplillas. Hoy voy a cantar una coplilla. Me parece que se cantaba por Nochebuena. Yo me acuerdo y decía así. Si quiere que te quiera, cómprame un rosco. Y cuando me lo coma, morena, me compras otro. María en la orilla, me compras otro, niña. La vecina de enfrente vende el conejo, lo vende por dos, chica, mi alma, porque ya es viejo, María en la orilla, porque es muy viejo, niña. La vecina de enfrente, qué fuerte mea, que la pared de enfrente, mané, mi alma, la agujerea, María la orilla, la agujerea, niña. Reviente quien escucha, viva quien canta, por si acaso no pone del aire alguna falta, María la orilla, alguna falta, niña. Era una coplilla de aquel tiempo. Espero que os haya gustado. Cuidaros mucho y gracias por escucharme. Tú también nos puedes enviar tus recuerdos o contarnos lo que quieras. Ponte en contacto con nosotros en el teléfono 628-669-460 o en el correo alhamacomunicacion@gmail.com. Nunca está de más recordar, nunca está de más dar nuestro número para que os pongáis en contacto con nosotros. Y ahora, María, ¿qué recuerdas de la fuga de este preso, de esta historia que nos cuentas? Una historia, bueno, no es historia, yo no me acuerdo de aquello. Un día a la plaza de los presos vino una mujer que era gitana con un niño que tendría 6 o 7 años y con unas mantas dormía en la puerta del pósito. Aquella gente estaba allí, aquella mujer, porque su marido estaba preso, la habían traído a la cárcel. Y ella, por estar cerca de él, supongo, pues se vino allí. Los vecinos a lo primero no le hacían mucho caso, pero después, con que llevaba ya mucho tiempo, le cogieron cariño tanto al niño como a la madre. Y le daban ropa, le daban comida, lo poco que tenía, le daban algo. Y aquella mujer pues llevaba allí ya varios meses. Un día se armó una revolución, que se ha escapado un preso, que se ha escapado un preso, que se ha escapado un preso. José María, el carcelero, salió dando voces, sin la chaqueta puesta, con el pantalón solo y una camisa, que siempre la habíamos visto vestido de municipal, y dando las cojeas que tenía, porque tenía una pata de palo, que por eso le decían pata de palo, fue hasta donde estaba la gitana, y la cogió de un brazo. Ya sabéis, al jaleo que se formó, salió todo el mundo. La cogió de un brazo, ¿y dónde está tu marido? ¿Qué te ha dicho? Empezó ella a darle traqueteos y darle el niño llorando. El caso es que aquel hombre, yo no sé por dónde, porque mira que las rejas que había en la cárcel eran dobles y yo qué sé, decían que se había escapado por el tejado. No lo sé, pero aquel preso se escapó y no hubo manera de encontrarlo. Y aquella mujer, pues también, aquella mujer que era gitana, también al irse el marido, pues también se fue ella, o la llevaron, no sabemos. El caso es que desapareció. Y eso es otra de las muchas cosas que también me acuerdo de ella. Pobre hombre, no sé qué pasaría, ni qué sería de él, si lo cogieron o no lo cogieron, pero que se escapó. Claro, aquello era una deshonra para pata de palo. Me acuerdo, salía dando unos gritos. Pero bueno, es otra historia, ¿vale? Cuidaros mucho, amigos, y muchas gracias. Tú también nos puedes enviar tus recuerdos o contarnos lo que quieras. Ponte en contacto con nosotros en el teléfono 628-669-460 o en el correo alamacomunicacion@gmail.com. Bueno, María, si te parece, vamos a hablar un poco si ha ocurrido alguna novedad en cuanto a la intervención, en cuanto a la entrevista del pasado programa, y si la gente ya, pues, poco a poco logra conectarse y escuchar Radio Alhama en internet, y concretamente este programa, El Sabor de los Recuerdos. ¿Te han comentado algo? Yo sí que me han hablado. Han escuchado bastante gente y me han, bueno, están encantados conmigo y con el programa. Pero claro, no pueden intervenir porque el teléfono hasta ahora no era no le contestaban, no lo cogían. Y es que según tú tenía un número equivocado, ¿no? Sí, había bailado una cifra y eso es lo que hacía que si alguien había llamado, y por lo tanto nosotros pedimos disculpas, es que el número que se había facilitado no era el correcto. Pero ya sí esperamos que esto empiece a funcionar y que más gente se anime también, pues, a contarnos su recuerdo. Y por tanto, a recuperar esa parte de la intrahistoria de Alhama que tanto a mí me gusta. Y es que estas cosas, María, o la cuenta la gente que la ha vivido y que la recuerda, o se va a perder para siempre. Todos tus recuerdos, afortunadamente, todo lo que nos estás contando, tanto a través de la página de Facebook como lo que nos estás contando aquí, aparte de entretenernos, divertirnos y aprender cosas nuevas de nuestro pueblo o recordar cosas que habíamos olvidado, pues van a quedar aquí, van a quedar ahí para en algún momento determinado, pues si se quiere hacer una recopilación, pues hay para un libro y posiblemente para más. De hecho, decíamos al principio que esta semana, pues casi te lo has tomado como norma, entiendo, porque todos los días nos han mandado dos audios. Así, el día 11, una poesía que en la que, bueno, demuestra pues esa morriña, ese anhelo que siempre has tenido por Alhama, cómo se echa de menos a la mamá desde la distancia, ¿verdad? Verdad. Y hasta ahora que he vuelto, ahora tengo todavía más nostalgia del pueblo. Porque, no sé, al volver ahora y ver la situación y ver cómo, no sé, yo creo que todavía me ha llenado más todavía. De verdad, ¿eh? Ha sido una experiencia que no la volveré a vivir, me parece. Bueno, no hay que ser pesimista, María. No hay que ser pesimista, por supuesto, y vamos a refrescarnos que buena falta hace en este verano con las calores que están haciendo. María nos recuerda con simpatía y agrado cuando se mojaba en la pila de la carrera. Nosotros recordamos a los seguidores del deporte bañándose en la pila de la carrera, sobre todo cuando han ganado su equipo y sobre todo cuando España quedó campeona del Mundial aquel. ¿Os acordáis? Incluido el alcalde de la época, Paco Escobedo, bañándose todo y mojándose en la pila de la carrera. Vamos a recordar a María mojándose y bañándose en la pila de la carrera. También vamos a recordar otras anécdotas de la época. Vamos a seguir refrescándonos y vamos a recordar cómo se lavaba en el río y el fandanguillo que antes se quedó en el tintero, aunque María cantó una copla que entonces se atribuía a la Navidad. Ahora no la asociamos con la Navidad, pero entonces se asociaba a la Navidad. Así que vamos con estos tres nuevos temas. Entre los recuerdos que tengo de cuando estaba en el pueblo, uno de los más agradables era ir a la carrera y ponerme chorreando de los pies a la cabeza. Cómo disfrutaba sentándome en el borde de las pilas y meter los pies en el agua. Cómo me encantaba subir arriba para beber agua, que no paraba de salir de aquel caño. Por allí pasaban todos los hombres que iban al campo para que bebieran las bestias. Allí estaba ella, era alegría, era vida, aquella pila llenas de agua. Sé que ha estado mucho tiempo sin agua. Ha estado seca nuestra carrera. Verla en foto y se me partía el alma verla tan dejada. Por fin la arreglaron y el agua vuelve a estar en sus pilares. Cuando supe que volvía al pueblo, una de mis prioridades era ver a nuestra carrera llena de agua, porque ya me habían dicho que la habían arreglado. Pero cuando fui había una gran sequera. No llovía y había una sequía muy grande y la carrera estaba seca. No había agua. Con la ilusión que yo tenía de mojarme los pies en mi carrera. Pero en fin, ahora sé que está arreglada y que cuando vuelva otra vez me volveré a meter en ella. Muchas gracias y cuidaros mucho, amigos. Gracias. Tú también nos puedes enviar tus recuerdos o contarnos lo que quieras. Ponte en contacto con nosotros en el teléfono 628-669-460 o en el correo alamacomunicacion@gmail.com. No tenéis nada más que animaros y mandarnos cosas a ese número de teléfono, a ponerse en contacto con nosotros, a seguir recordando a Lama, historias alameñas o de nuestra comarca, porque la invitación está hecha a todos los queridos pueblos, amigos y vecinos de nuestra comarca que quieran participar. Nos podéis contar lo que queráis, recuerdos, cómo ha sido vuestra vida en otro sitio, en otro lugar, qué echáis de menos, qué echáis en falta, o qué no echáis de menos o qué no echáis en falta. Lo que queráis. Aquí estamos para eso. Bueno, seguimos refrescándonos. Ahora lavando en el río. Ya no es tan buena tarea como refrescarse por gusto en la pila de la carrera. Vámonos a lavar al río, María. ¿Cómo me acuerdo de dónde iban a lavar las mujeres de entonces? Qué diferente de ahora. Las mujeres de Alama, pues iban a lavar al río. Unas iban a la sequía alta, que le decían, por encima de los molinos. Otras se iban a la Enchina. Allí había como una especie de cueva, allí estaban las pilas y allí lavaban. Cogían el agua de la sequía que iba desde los cubos hasta el molino de la luz. Después había quien bajaba por las escalerillas del diablo e iba al metillo. El metillo también era como una especie de cueva, allí si llovía no las mojaba y sacaban el agua de la sequía. Después estaba detrás del molino de la luz, que también había allí bastante pilas, las pilas que las hacían los picapedreros, hacían unas pilas, las llenaban de agua y con el jabón allí lavaban y luego enjuagaban en la sequía. Después también se iban a la Fuente La Teja, también lavaban allí, pero eran más cerca del río. Ya no cogían el agua de la sequía, porque la sequía quedaba parada en el molino de la luz. Luego también podían ir a la Huerta Santa María. Por debajo de la huerta también pasaba un canal, una acequia, y allí habíamos ido muchas veces a bañarnos, y allí también había pilas para lavar. Y luego estaba el bahillo, que el bahillo estaba más lejos, estaba cerca del molino Mochón. Allí iban a lavar las mujeres de la joya. Mi madre siempre iba al metillo, bajaba las escalerillas del diablo y a mano derecha allí estaba el metillo. Mi madre tenía una pila que se la hicieron los picapedreros en una roca que había allí, una piedra. Y según un hermano mío que fue hace unos años, un par de años allí, todavía está allí la pila de mi madre. Después de lavar, allí se lo pasaban bien, porque una hablaban de una cosa, otra hablaban de otra cantaba, otra. En fin, que mientras lavaba se lo pasaban bien. Después tenían que subir por las escalerías del diablo con la canasta llena de ropa mojada y el cubo si venía bien también. Imaginaros aquellas cuestas, subir la carga. Pues sí, señor, lo hacían las mujeres de entonces. Luego los tendían en casa. Muchas se esperaban y las ponían al sol que se tendieran y ya se las subían secas. Pero la mayoría subían aquellas escalerillas del diablo, las subían con la ropa mojada, que pesaba como. Y una vez que mi madre subía, se le atravesó una serpiente. Y ya ve mi madre las serpientes que le daban pánico. Empezó a gritar, a gritar, a gritar. Yo no sé cómo se pudo salvar de allí porque subía las escalerillas volando. En fin, eso era como se lavaba antes las mujeres, la ropa. Igual que ahora, ¿verdad? Que nada más que le damos al botón y ya está lavando. Y encima nos quejamos. Bueno, amigos, un abrazo y cuidaros mucho. Tú también nos puedes enviar tus recuerdos o contarnos lo que quieras. Ponte en contacto con nosotros en el teléfono 628-669-460 o en el correo alamacomunicacion@gmail.com. Nos estamos poniendo pesaditos con el teléfono y con el número, pero como decíais que no lo teníais, para que lo tengáis, para que nos llaméis y para lo que os dé la gana. María, unos fandangos ahora. Venga, que antes se quedaron en el tintero. Os voy a cantar un fandanguillo de los fandangos de aquellos de Alhama. No sé si me saldrá muy bien porque la verdad, cantar no canto muy bien, pero a ver lo que sale. Y esas dos que están bailando, la que lleva el delantal, es la novia de mi hermano, pronto será mi cuñada. Contigo no me divierto, porque no me da la gana, porque me han dicho que tienes amores con otra dama. Y te pones en las esquinas a darle vuelta al sombrero. ¿Qué son esas pamplinas? Si sabes que no te quiero. Conmigo no te diviertes porque no me da la gana, porque me han dicho que tienes amores con otra dama. Más o menos así es. Si me acuerdo de alguno otro, ya lo cantaré, ¿vale? Un beso y a cuidaros. Tú también nos puedes enviar tus recuerdos o contarnos lo que quieras. Ponte en contacto con nosotros en el teléfono 628-669-460 o en el correo alamacomunicacion@gmail.com. También nos contaba el caso de a finales de los 50, año 58, el año que nacimos nosotros, año 59, una visita que hizo el obispo y que a mí me ha recordado cuando lo cuentas como aquella película de Bienvenido Mr. Marshall. Sí, que es verdad, sí. Pues es verdad que pasó, Antonio. Yo no sé, yo siempre pongo, a ver si alguien se acuerda y lo dice, porque siempre que escribo en Facebook o digo aquí, hablo aquí, siempre digo, a ver si alguien se acuerda de lo que pasó. Porque claro, allí había mucha gente y supongo que lo mismo que me acuerdo yo se acordará mucha gente. Pero ¿sabe lo que sucede, María? Y es que mucha gente se acordará cuando tú lo cuentes, pero si no, eso está ahí escondido en lo más profundo de la memoria y a lo mejor no lo recuerdan. Aunque cuando tú lo cuentas, lo reviven. Sí, muchos me dicen, ay, es verdad, María, ya no me acordaba yo de esto, o de esta palabra, o de este gesto, o de este acontecimiento. Mucha gente lo dice, pero si no se lo recuerda, pues a lo mejor ellos tampoco no se acuerdan, ¿sabes qué te quiero decir? Pero que ocurrió tal y como lo explico, Es verdad, con las banderitas todo el mundo y el coche del arzobispo allí solo. Y el otro, allí en la puerta de la carrera, en la puerta del Carmen, toda la gente allí arremolinada en aquel coche y el coche del obispo allí solo en la puerta de, bueno, en la puerta de Álvaro, allí donde estaba la galería Álvaro. Ya te digo. Una anécdota simpatiquísima, como es también tu recuerdo de los tiritones, de los barberos, aquellos que iban por las casas pelando a la gente, y que tú tienes también pues tu anécdota, que lo que hacemos, en este caso no la contamos, para que la gente pues así sienta la curiosidad y lo escuche en Radio Alhama en internet. También nos has contado un congreso eucarístico que hubo en Alhama y que aquello fue todo un acontecimiento, la gente blanqueando las fachadas, preparando, haciendo las banderas para poder saludar a las autoridades eclesiásticas, y que además hubo pues todo un acontecimiento en aquella época para Alhama. Sí, que es verdad esto, yo me acuerdo, bueno, claro que sí, las monjas mismas, las del convento, las que íbamos al colegio, pues ellas nos decían cómo teníamos que hacer las banderitas. Íbamos allí a casa de Camacho, que entonces vendía el papel ese, de colores. El tío haría su agosto aquel año, porque todo el mundo compraba, todas las calles estaban con las banderitas aquellas, ¿sabes? Y pues yo me acuerdo muy bien. Luego en el paseo pues pusieron un altar muy grande, con muchas macetas, con muchas flores, y trajeron unos claveles blancos, hicieron una cruz blanca muy bonita, una cantidad de curas enorme. Yo no sé de dónde salió tanto cura y tanta gente, de verdad, Y claro, delante de todo eso, pues estaba la autoridad. Pues ¿sabes qué pasaba? Cuando había sin algún acontecimiento, tanto en la iglesia de la Encarnación como siempre llevaban los sillones aquellos del ayuntamiento, los que trabajaban así de la limpieza y eso, se cargaban los sillones aquellos para las autoridades. Y toda la primera fila pues estaba llena de sillones de aquellos. Yo me acuerdo, eran colorados, de terciopelo. Sí. Hemos visto alguna fotografía de ese mobiliario del ayuntamiento y nos lo imaginamos pues allí preparado para las autoridades religiosas y demás. También nos cuenta, y además me imagino que te tiene que rejuvenecer un montón cuando nos cantan las canciones de Rueda, esas canciones propias de cuando tú eras pues eso, una niña y estabas empezando pues a vivir la vida. Sí, me acuerdo. Bueno, es que nosotros hacíamos vida en la calle, ya lo sabes tú. Éramos niños de la calle, ni casa ni nada. Nos asomaba mi madre: Mari, venga a comer, venga, va, niños, venga a comer. Porque estábamos todo el día en la calle y nos juntábamos las niñas. Los niños tenían sus juegos particulares ellos, eran más juegos de niños, y nosotros pues era la rueda, era la comba, pues teníamos una rueda y una cuerda y jugábamos, bueno, una soga, y jugábamos a la comba y jugábamos a los papes eran unos recortables que había, y jugábamos también a los alfileres. Teníamos unos potes con un polvo de talco y alfileres para que no se pusieran mojosos, que nosotros les decíamos. Y jugábamos a los alfileres y a las chinas del río, con cinco chinas jugábamos, al bolo, en fin, teníamos mucho. Bueno, lo de jugar al bolo las niñas casi como que no lo veo. Pues sí, allí en el corralazo nos poníamos a jugar al bolo, con un bolo que le hacíamos dos puntas a un palo y otro palo más grande y pum, a jugar al bolo. Sí, pero igual que los niños iban a una escuela, las niñas iban a otra, y había juegos que eran propios de niños y juegos propios de niñas. Y si un niño ponía a jugar a los cromos, que es como luego se llamó ese juego de levantar el cromo ese, pues entonces se le llamaba mariquita. Y al contrario, si una niña se ponía a jugar, pues que te digo yo, con un aro o o cualquier otro juego típico de niños, pues se le llamaba marimacho, porque eso era como terreno vedado a cada uno. Lo que sea muy claro, María, es que a través de tus recuerdos, quizás tú no seas consciente, pero se está viendo la influencia que tenía la religión en aquellos años 50 y 60, en a finales de la década de los 50 y de los 60, cuando tú pues todavía vivías en Alhama, y cuentas tradiciones que todavía yo he visto en otros pueblos de la comarca, pero no en Alhama, y era concretamente cuando alguna familia, por algún motivo, normalmente alguna enfermedad o algún accidente, pues hacía una promesa o una manda para a un santo o a una virgen, y entonces durante un tiempo pues había que llevar ese hábito, porque había que agradecer o había que pedir se curase o que se remediase pues el daño hecho. Entonces ahí nos cuenta eso para tu vivencia y una manda que hizo tu abuela a la Virgen de Lourdes. Y también nos cuenta visita que hubo en Alhama allá también por el año 57-58 de una persona que parecía auténticamente un santo y que luego al parecer alguien te ha dicho que pudiera ser que esa persona no fuera otro que concretamente Fray Leopoldo, porque a lo mejor por esa época pues fue de Granada a su pueblo, al Pandeire, y hiciese allí parada. Y lo curioso es que fue toda Alhama a ver a ese santo, y él lo único que decía era gracias, muchas gracias, la gente le llevaba comida, gracias, Dios lo pague, y poco más. Y bueno, tú has llegado a esa conclusión porque también en el fondo te hace ilusión poder decir ahora o en aquel tiempo que habías visto a Fray Leopoldo de Alpandeire. No, yo he llegado a la conclusión ahora, porque yo siempre decían que era San Francisco, que podía ser, bueno, las cosas de entonces. Ah, es San Antonio, pues tiene toda la cara de San Francisco. Pues venga, vamos a ver a San Francisco. Y yo se me quedó que aquello era San Francisco. Pero últimamente, viendo la fotografía de Fray Leopoldo de Alpandeire, pues yo me lo quedaba mirando y decía, madre de Dios, pero si parece aquel señor que vino, aquel hombre que vino allá al pueblo. Y hablando con Iván Bustamante, no sé si lo conocerá, es muy, bueno, es un chico que está muy metido en la iglesia y todo eso, y las costumbres de Alhama, porque su abuela era de Alhama, él vivía en Granada. Y yo le expliqué esto, y él me dijo, María, ¿qué fecha sabía? Digo, mira, yo tendría unos 10 años, o sea, fue en el 57-58, y dice, pues yo creo que por esa fecha Fray Leopoldo hizo un peregrinaje de Granada a Málaga, y a lo mejor dio la casualidad de que pasó por Alhama. Pues eso me dio a mí pie, digo, pues ¿por qué no puede ser? Y yo pensé, puede ser que era él, y tengo yo la ilusión esa de que yo vi a Fray Leopoldo de Alpandeire, que no lo era, pues no lo sé. Yo no voy a asegurarlo, pero que yo me he hecho esa ilusión de que yo lo vi porque me llevaba mi madre, cogía de la mano a verlo, y todo allí la era de los remedios, allí se sentó el pobre hombre y allí le llevaron un vaso de leche y le llevaron... Y yo he hablado con gente que me ha dicho que se acuerda de aquello, pero yo no sé si era San Fray Leopoldo o no lo era. Yo me hago esa ilusión de que como aquel señor Iván me dijo que podía ser... Pues yo me he hecho esa ilusión de que lo vi. Y hasta yo, como soy muy devota de él, pues yo me he hecho la ilusión de que lo vi en persona. A lo mejor, ya te digo, no lo era, pero me he quedado con eso. Me imagino que esa duda pues posiblemente no se aclare nunca, salvo que alguien que viviese en esa época y que realmente pudiera explicar o certificar que esa persona que parecía un San Antonio o un San Francisco, pues en realidad era ese santo tan venerado en Granada como es Fray Leopoldo de Alpandeire. Bueno, y si la influencia de la religión se notaba en esa época, lo que también se ve que te encantan esas coplillas de carnaval en la que se comentaban los hechos jocosos, las anécdotas que habían ocurrido a la gente de Alhama, pues se convertían en una coplilla de carnaval. Dice que las dos que nos ha facilitado hoy, que no sabes el eco, pero seguramente es la típica de cualquier carnaval, porque hay uno que es recurrente, hay una manera de interpretar los temas de los carnavales, y en aquella época pues no había mucha variedad, no es como ahora, que a lo mejor se una comparsa pues lleva varios tonos distintos, pero en este caso pues posiblemente pues sea el mismo, porque al escucharte cómo iba recitando, leyendo esa coplilla, pues yo digo, esto se tiene que cantar como la mayoría de las coplas del carnaval. Y en una, ¿esas coplillas cómo te han llegado a ti, María? Mira, me llegaron porque mi chacha cada año se venía a pasar una temporada con nosotros. Y una de las veces de las que vino, pues me trajo 4, 5 o 6. Y dice, mira, ¿cómo sé que te gustan tanto? Te las he traído. Y las hizo imprimir y me las trajo. Fue allí a casa de Morenillo y dice que allí las imprimió. Y que me las trajo, y las tengo, no sé si son 6 o 7, pero claro, me trajo solamente la letra. Claro, ¿entiendes ahora, María, cuando yo te decía que para las coplas de Candelaria, las coplas de Rueda, los fandangos y todo esto, es muy importante que aunque sea a capela, ahí a palos secos, como decimos en Alhama también, pues esos temas pues nos los interpretes? Que luego, claro, si hay un acompañamiento musical, pues suenan totalmente distintos y mejoran. Pero a falta de eso, pues queda muy bonito cuando tú nos cantas y por eso te agradecemos cuando te animas y sin ningún tipo de vergüenza ni nada, pues nos las cantas y las interpretas. Pero también te agradecemos que nos recites pues esa canción que contaba la historia de un grupo de jubilados, gente mayor, que decidieron comerse un choto en el cortijo de Retamero, o también una corrida de toros que precisamente hubo en una feria de San Juan. No lo contamos para que la gente pues así se anime a escucharte, porque es lo que realmente merece la pena. Antonio, como merece la pena recordar el tiempo que también nosotros hemos vivido cuando paseo arriba, paseo abajo, esperabas el momento oportuno para arrimarte a la chica. La función, vamos a recordar la función que tenía el paseo para el ligue en aquel tiempo. También pegaría ahora recordar el tiempo de melones. Tiempo de melones de la década de los 50 y 60, que también nos lo recuerda María. Y vamos a finalizar este último bloque de recuerdos con un entierro. Los entierros que se hacían entonces, dependiendo del dinero de la familia del finado, de la familia del difunto. Pero bueno, de momento nos vamos a ligar al paseo. Era el centro de nuestra vida. Desde niña ya no íbamos allá a pasear y a pasar el rato. Las chicas jóvenes, bueno, las mozuelas, se cogían del bracete 3, 4, 5, paseo para arriba, paseo para abajo, igual que los mozuelos. Cuando un muchacho quería hablar con una chica y estaba en medio, le decía, ¿por qué no te pones en una punta? Si a ella le gustaba, pues sí, se soltaba de las amigas y se ponía en una punta. Y entonces él se ponía a su vera y ya paseaban paseo para arriba, paseo para abajo, hablando de sus cosas. Cuando no quería ponerse en la punta, le decía que no, y el chico se tenía que ir. Bueno, pues así era. Después, cuando ya llevaban unas cuantas semanas, unos cuantos domingos paseando, se iban al paseo, no en el del medio, sino en el de la punta. Eso quería decir que ya eran, bueno, que ya eran más que amigos, pero ni cogidos de la mano ni nada, paseó para arriba, paseó para abajo, hablando de sus cosas. Los niños, o las niñas como yo, teníamos, nos daban una peseta, a lo mejor 2 reales, y nos íbamos al carrillo y comprábamos pipas. Venga a comer pipa en las tarimillas, allí sentada. Venga a comer pipa. Y viendo cómo paseaba la gente, aquellas flores que había, aquellos jardinillos, aquellas farolas, era inolvidable. Era nuestro delirio, nuestro. Bueno, los niños compraban cachumbea, que era una especie de petardo, que la arrastraban contra el suelo y la tiraban. Las niñas chillando. Era el centro del pueblo. Ahora, cuando he vuelto, es muy bonito, está muy bien, está muy bien. Bueno, sacando la fachada del castillo, que es horrorosa. No sé quién le dio ese color, pero es horrorosa. Lo demás está muy bien, me gusta. Era muy diferente al nuestro. Aquel paseo que al amanecer de Dios estaban regándolo con aquella manguera. Aquellos olores a rosas, a jazmines que había enfrente del ayuntamiento, todo lleno de jardines, hasta llegar a ahí abajo de todas las puertas de Aranda. Es bonito, pero no es el paseo que nosotros teníamos. Y que no podíamos tocar ni una flor, ¿eh? Había unos carteles que decía prohibido coger flores, bajo multa de 25 pesetas. Pues cualquiera cogía una flor. Respetábamos esas flores, esas rosas que había, unas rosas preciosas. Era nuestro paseo, muy diferente al que hay ahora. Aunque el que hay ahora, lo prometo que me ha gustado. Pero claro, es el centro de nuestro pueblo. ¿Vale? Un abrazo, amigos. Cuidaros mucho. Tú también nos puedes enviar tus recuerdos o contarnos lo que quieras. Ponte en contacto con nosotros en el teléfono 628-669-460 o en el correo alamacomunicacion@gmail.com. Un melón fresquito, ¡ay qué rico! Y sobre todo ahora, en este tiempo. Aunque también servían para alumbrar y divertirse. No se crean los americanos que ellos inventaron Halloween. ¿A qué sí, María? ¿Sabéis que ahora es el tiempo de los melones? Ya viene el tiempo de los melones. Allí se sembraban muchos melones. Jasas y jasas enteras de melones. Y luego después, cuando las recogían, pues siempre íbamos los chiquillos detrás. ¡Dame un melón! ¡Dame un socato! ¡Dame un socato para hacer un farol! Y sí, nos daba unos meloncillos. Y esos melones los vaciábamos con una cuchara. Dejábamos solamente la cáscara. Después le hacíamos con la punta de un cuchillo, le hacíamos unos dibujos. Un sol, una luna, una escalera. Y le poníamos por dentro una vela. Y los cogíamos con una hojita y aquello era un farolillo. Bueno, disfrutábamos con aquellos faroles. Iban por las calles cantando. Y al cementerio subí, con sangre puso un letrero. Abajo la soledad y arriba cuánto te quiero. Cantábamos canciones. Parto lo que te pilla, el bolo que te va a pillar. Si no te pilla de noche, te pilla de madruga. Cantábamos canciones con el farol de la mano. Y era muy divertido. Yo no sé si se ha perdido esa costumbre, pero cada año la hacíamos. Los niños, bueno, disfrutábamos tanto haciendo el farolillo como paseándolo por todas las calles con aquella vela encendida. Era muy divertido y una costumbre que creo que se ha perdido, pero no se tenía que haber perdido. Un beso y cuidaros mucho. Tú también nos puedes enviar tus recuerdos o contarnos lo que quieras. Ponte en contacto con nosotros en el teléfono 628-669-460 o en el correo alamacomunicacion@gmail.com. Y ahora pues nos vamos de entierro. Cerramos este bloque con un entierro, pero un entierro afortunadamente de otros, de la época, de otro tiempo, de hace mucho tiempo. Los recuerdos que yo tengo de cómo era un entierro allí en Alhama de Granada. Resulta que por la mañana tocaban a muertos y decían, ¿quién se habrá muerto? Pues no sé, ¿quién se habrá muerto? Vamos a ver si es un hombre o una mujer. Porque al final de tocar, si daban dos campanadas, era una mujer. Y si daba uno, era un hombre. Luego también el repique de campanas. Si eran las campanas, dos campanas o más, era de pino el entierro, quiere decir de alto nivel. Si era medio, o sea, una tocando, pues era decían cuatro beneficiados con alta o con baja. No sé qué quería decir, pero así era. Después estaba el que era de caridad, que era solamente ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, y ya está, eso es lo que tocaba. O sea, que la categoría del muerto ya se sabía en el repique de campana. Después, en el entierro, las mujeres allí no iban al entierro, iban a las casas a rezar el rosario. Allí velaban al difunto, pero luego, después, venía y se lo llevaban a la iglesia. En la iglesia, si era de pino el entierro, pues iban dos curas, el sacristán, dos monaguillos, uno con una cruz, el otro con el incienso, y iban, bueno, y se hacía una misa toda solemne. Y acompañaban al difunto hasta la puerta del sordo, que le decían, lo alto el carril, acompañaban al entierro y a la comitiva. Si era de cuatro beneficiados, con alta, también iban dos curas, pero ya no iba el sacristán, no iba nada más que un monaguillo. Y luego si estaba el de caridad, que le decían, solamente el cura le daba la misa o le hacía lo que fuera en la iglesia, y en las escalerillas lo despedía, le echaba el agua bendita y allí lo despedía. O sea que, como sabéis o estáis escuchando, que esa es la verdad. Hasta para morirse en el pueblo tenía que tener categoría. Es la pura verdad. Primero por la mañana las campanas, después la comitiva y después pues el entierro. Lo llevaban hasta el cementerio a hombros y ya estaba. Un beso y que os cuidáis mucho, ¿vale? Y gracias por escucharme. Tú también nos puedes enviar tus recuerdos o contarnos lo que quieras. Ponte en contacto con nosotros en el teléfono 628-669-460 o en el correo alamacomunicacion@gmail.com. No sé, María, ¿qué podemos decir para que la gente se anime a escuchar estos recuerdos y también se anime a compartir los suyos? ¿Cómo podemos animarles? Pues mira, yo lo pongo en emigrante, lo pongo que hablen, que digan algo sobre recuerdos, que no solamente soy yo la que tengo recuerdos, que yo supongo que todas han vivido cosas allí en el pueblo y cosas que de verdad son nuestras raíces, son nuestras costumbres, son nuestras cosas, aunque sea una tontería, porque hablar yo de los tritones ya ves qué tontería, pero hay anécdotas que tú las has vivido y ¿por qué no todo el mundo, todas las que están escuchando, que hablen sus anécdotas, sus cuando han ido allí al pueblo y estaban aquí, cuando, no sé, que hablen, que lo digan, conmigo, lo mismo que lo digo yo, pueden decirlo ellas, todo lo que sea. Porque yo el otro día dije que los sabores de nuestro pueblo, las chucherías que tienen ahora los niños, que son caramelos, que son de estas esponjas que venden ahora, de estas guaminas, nosotros teníamos lentejas verdes, teníamos garbanzos verdes, teníamos maíz que lo tostábamos a la lumbre, hacíamos palomitas, no, esas eran nuestras chucherías, pipas, lo mismo que ahora. Mucha gente me han dicho, pues Mari, ¿te acuerdas de las majucas? Mari, ¿te acuerdas de...? Pues lo mismo que me lo dicen a mí, que llamen a la emisora y lo expliquen ellas. Efectivamente, solo tienen que ponernos un mensaje y nosotros nos ponemos en contacto, y lo mismo que estamos haciendo ahora, podemos charlar sobre esos recuerdos, pero es más, también nos interesa, por ejemplo, pues cómo fue esa salida del pueblo y también cómo fue la acogida en ese pueblo de donde estén ahora residiendo o en esa ciudad, porque a la fin y al postre todo eso nos interesa. Y hay más, nosotros queremos demostrar con Radio Alhama en Internet lo que ya hemos demostrado con anteriormente, la etapa de Radio Alhama cuando era comarcal, y también con la publicación Alhama Comarcal, y es que nos encanta hacer comarca. Queremos que los pueblos vecinos, los pueblos de nuestra tierra, de nuestra comarca, se sientan también incluidos en esta invitación. Y cualquier emigrante de cualquier pueblo, sea de Arenas del Rey, sea de Játar, sea de Jayena, sea de Santa Cruz del Comercio, de Cacín, de Zafarraya, de Ventas de Zafarraya, de cualquier pueblo de nuestra comarca, pues pueden ponerse también en contacto, porque también sus recuerdos nos interesan. Así que invitamos a que se sumen a esta iniciativa, porque cuando tú te has encontrado ahí en Cataluña con algún emigrante que no era de Alhama, pero era de uno de estos pueblos, ¿qué ocurría, María? Pues mira, hay de todo, Antonio. Hay personas que han venido aquí y parece que reniegan de ser de allí, y personas porque añoran su tierra. Incluso gente de Extremadura, ayer me llamó una chica que es de Extremadura, y al leer mi poesía, y que yo añoraba mi pueblo, y ella me dijo, es verdad, Mari, y si tantos años que llevo aquí en San Celoni, y cada día me acuerdo más, es de Llerena, de La Serena, no sé, por ahí de Extremadura, y si cada día me acuerdo más de mi pueblo, digo, es que en nuestras raíces, hemos nacido allí. Y te digo una cosa, mis hijos con esto que estamos haciendo se han impregnado mucho. Mi hija a todo el mundo le ha mandado el enlace ese que ponemos y los números para que llamen, para que nos escuchen. ¿Sabes? Porque yo le he dicho a una chica de allí del pueblo, digo, mira María José, a ver si nos escuchas que los domingos de 9, dice, eso ya me lo ha dicho tu hija. O sea que ella se está involucrando también en todo esto, ¿sabes? Pues se lo agradecemos enormemente y también, bueno, si una persona pues renuncia o reniega de su tierra, pues no podemos hacer nada. Pero aquellas personas que verdaderamente tienen nostalgia del terruño, pues entonces nos encantará saber pues su historia y cómo, porque seguro detrás de cada emigrante hay una historia apasionante que merece la pena conocer. Bueno, María, muchísimas gracias. Ya dejamos algo para el próximo día y por ahora lo que invitamos a toda la gente a escuchar sea la emisión del domingo o sea en cualquier otro momento a escuchar este sabor de los recuerdos. Vale, y dile a Juan Cabezas que siga con la música, que es preciosa, que no sé de dónde la saca, pero muy bonita. Son recuerdos también bonitas, modernos y de otros más antiguos, que me gusta mucho la música. Pues dicho queda. El cielo está oscuro y sin su azul, es el final, al alma se rindió, cansado va. Ni aliento hay en su voz, no hay solución y el bien lo sabe ya. Y aquí finaliza en Radio Alhama en Internet El sabor de los recuerdos. Para olvidar. Un tiempo de radio para los que se encuentran fuera de su tierra, en cualquier provincia o en cualquier país. Se ha de escuchar. El sabor dulce o amargo de la nostalgia, del recuerdo, del deseo de volver o del regreso imposible, pero de unos recuerdos siempre vivos. Un punto de encuentro para los que están fuera y quieren reencontrarse con su tierra y su gente. La intención es que todos participéis, desde el lugar del mundo en el que estéis. Podéis poneros en contacto con nosotros por correo electrónico en alhamacomunicacion@gmail.com o en nuestro teléfono 628-669-460, que también lo tenéis en la web de alhama.com para que no se os olvide, y os diremos cómo podéis participar enviándonos vuestra participación o grabación. El sabor de los recuerdos, un punto de encuentro para recordar, para estar, para sentir y para unir en Radio Alhama en Internet. Hasta el próximo programa, amigos. Ay de mi Sierra Nevada.